Lago exterior noche. Dos tipos se adentran en la húmeda nocturnidad de un lago tenebroso. Llegan ante el cadáver flotante de su resahogada. Blasfeman apenados. Notan algo extraño en el estómago del animal, que gorgotea como si aún albergase vida. Bajo el agua, el esfínter de la bestia cede ante las inocentes huevas de retoños de piraña. A pesar de portar una linterna, uno de los hombres no puede reprimir el impulso de sacar su mechero para alumbrar mejor este extraño suceso, con tan mala suerte que uno de los gases paritorios del bovino se inflama y, en un halo de ardiente confusión, los campesinos acaban siendo devorados por las ansiosas pirañas. ¡Ay! Lo que puede ser una flatulencia mal llevada. Bienvenidos al episodio 55 de Esta peli ya la ha visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las clases, de todas las temáticas, de todas las nacionalidades e idiomas y muchas cosas más que hacemos entre Adriana Izquierdo, Adri, hola, ¿qué tal? Desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Qué aburrida estás. No estoy aburrida, lo que pasa es que ahora estoy en plan artista, en plan escritora mediocre frustrada. Estás reflexiva e introspectivamente meditando. Exacto. Lo que será la gran sección que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, sí, me siento como una mala voz en off. Y yo soy Ramón Rey, y antes de nada me gustaría comentaros que si estáis escuchando esto es que sois la resistencia, porque hemos hecho unos pequeños cambios en el feed del podcast, y en principio eso es un cambio transparente, así que si estáis escuchando esto es que ha sido realmente transparente y no pasa nada. Pero si no ha sido transparente, no estáis escuchando esto, así que... ¡Hola, no oyentes! ¡Os queremos igual! Efectivamente. Pero bueno, eso. Difundid las buenas nuevas, y si alguien no ha recibido un episodio nuestro en menos de 15 días, es que le tenéis que decir algo. Y decirle, ¡hey! Id a la web y mirad el nuevo feed tan bonito que hemos puesto ahí, que está todo alojado en nuestra propia... cuenta de hosting personal. Vamos a concentrarnos todos mucho para los que no se estén escuchando esto, se den cuenta de que echan de menos esta peli, ya la he visto. Telepáticamente, estamos telepáticamente. Todos. Y bueno, en este episodio, cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar? Primero tenemos la sección de Primera Plana, que vamos a comentar un par de noticias relacionadas con el cine español y gente que no sabe en el mundo en el que vive. Comentaremos una cosilla de Filmin y luego pasaremos directamente a las últimas películas que hemos visto para hacer la super sección estupendísima después de las tres pelis sin piedad elegidas por aquellos oyentes que ganaron la quiniela de los Oscar. Tenemos Adri, no la ganaron ellos, las perdimos nosotros. Sí, no, desde luego, desde luego. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y luego, a lo mejor, si os portáis bien, tenemos una sección de Malditos Bastardos en la que hablaremos de los comentarios de los oyentes y de los no oyentes que tenemos pendientes de hace unos cuantos capítulos. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estaperillalavisto.com. Podemos empezar con Primera Plana comentando un par de noticias que, aunque parezca que no, sí que están un poco interrelacionadas con esta mentalidad tan rancia que tenemos en la industria, bueno, en la industria y en nuestro estamento político de las altas esferas, porque resulta que en primer lugar... ¡Chan, chan, chan! Ya. Gracias, maestro. En primer lugar, se está gestando una nueva ley del cine... entre la ley de cine, que realmente es ley de financiación del cine, básicamente, que se van a reformar el tema de las subvenciones, y en la comisión que se está encargando de reformar estas cosas Parece ser que ha habido algún tipo de disensión con miembros de la industria audiovisual por un pequeño punto que quieren añadir a esta nueva ley que si todo sale como ellos tienen previsto, estará publicada oficialmente este verano. Y es que quieren que se considere únicamente como películas españolas que tengan derecho a subvenciones aquellas que estén rodadas en alguno de los idiomas oficiales del Estado español: castellano, catalán, gallego y euskera, quedando todas las demás como películas extranjeras a efectos de subvenciones. Claro, esto, dicho así, tiene dos consecuencias muy grandes. Lo primero, que se está penalizando a los que realizan películas con proyección internacional que ruedan en inglés. Por ejemplo, no sé, así aleatoriamente se me ocurre que puedo nombrar la mejor, la película más taquillera de la historia de España. Por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, o otras películas recientes como Barriet, la película de Rodrigo Cortés, ¿no? Sí. O bueno, otros casos, otros ejemplos de películas españolas que se han rodado, no solo, por ejemplo, Isabel Coixet tiene alguna, rodada también en inglés. Últimamente se han hecho algunos experimentos también que se han hecho en otros idiomas, en fin. Es algo lógico y normal que la industria audiovisual española busque el rodar en idiomas que tienen proyección internacional, por eso de hacer industria y de ganar pasta. Porque sí, si porque tú no es que sea normal, es que es necesario. Claro, si te gastas 20 millones de euros en hacer una película, con el mercado español no basta para hacer dinero. Es lo normal, que no pase, a no ser que sea un fenómeno muy grande tipo Lo Imposible, que ya hicieron dinero solamente en España, pero bueno, tampoco corrente. Era para tanto. El otro lado es que lo que están haciendo es, pues eso, te están manteniendo el principal problema que tienen las subvenciones actuales, es que se mantenga esa industria parásita que vive por y para subvenciones. No me estoy metiendo con los profesionales, sino los que hay detrás promoviendo estas películas que no llegan nunca al circuito comercial. A ver, yo estoy en contra de las subvenciones tan como están actualmente, pero sí estoy en contra, os digo, sí estoy a favor de cierto tipo de subvenciones que ayuden a hacer la industria. Y este cambio, para mí, sería completamente contraproducente. Y además, es de marcado carácter político nacionalista, que es lo que a mí me jode más de todo esto. Es decir, que una película que no se ruede en español, aunque tenga todo el capital y todo el equipo técnico y profesionales españoles, ya no es española. Y sí, que además no tiene ningún sentido de claro. Cara a sí, al negocio, porque claro, tú estás hablando esto, estás dando trabajo a equipo y a técnicos y a todo en España, pero y estás produciendo una película con una cantidad de dinero que de otra forma no tendría, y con unos recursos que de otra forma no tendría, y una proyección internacional que de otra forma no tendría, y unas posibilidades de recaudatorias que de otra forma no tendría. O sea, es que es tirarse piedras contra su propio tejado. Sí, sí, es el movimiento más absurdo en contra de precisamente la propia esencia de lo que es la subvención de una industria como esta, que es la de generar industria. Pero además va en contra de la corriente que hay ahora mismo en muchos países, como yo que sé, Nueva Zelanda, Australia o incluso creo que Canadá también. Son países que promocionan mucho el hecho de que vaya la gente a rodar películas allí porque es un marketing fantástico para el propio país como destino turístico, que se lo cuenten a Nueva Zelanda con El Señor de los Anillos, y al mismo tiempo es una forma de traer inversión de fuera, que de otra forma no irían a ese país a gastarse los dineros, por muy poco que sea, para hacer esas películas. Es que para mí, no los que han pensado en este punto no tienen ningún tipo de visión de futuro ni están completamente ciegos ante lo que es el mercado audiovisual actual. Sí, totalmente de acuerdo, que tiene mucho que ver con la siguiente noticia que queremos comentar, que también, digamos, que muestra una falta total de visión del mundo en el que vivimos, que es lo que decía antes, y es que Fernando Trueba se ha puesto a arremeter un poquito solo contra el cine más comercial. Que por cierto, este movimiento, esta de ley que nos has contado tú, que es muy de pensamiento retrógrado, de proteger al máximo nuestro cine, que es un poco también lo que hace Fernando Trueba. Me pregunto qué pensará él, cuya última película está rodada en francés, pero bueno. Básicamente, por contar primero lo que decía Fernando Trueba, porque estaba hablando de sus próximos proyectos, no me acuerdo con qué medio exactamente fue, pero estaba haciendo una entrevista en la que hablaba del artista y la modelo, que es de su última película, y de sus futuros proyectos, y él contaba que eso, que el arte debe ser humilde y que muy a menudo está esclavizado por el cine, que decía que El artista y la modelo es una película para todos los públicos, lo que pasa es que bueno, que el cine está tomado por la imbecilidad y más de la mitad de las películas que se ven y se consumen tratan de gente destripándose unos a otros, cortándose la cabeza y pegándose tiros, demagogia. Él decía que estaba en contra de la imbecilidad, que tiene 58 años y que no puede soportar que sigan existiendo cosas como James Bond y Spider-Man y otros gilipollas de su calibre. Y luego añadía, que lo quiero comentar por alguna reflexión que voy a hacer después, que los recortes y la subida del IVA, que han sido un desastre para el cine, pero que no sirve de mucho quejarse, porque eso, el gobierno y el Estado siempre ha estado atacando a los cineastas y a los actores, y que es duro y tal. Bueno, en fin, primero creo que se retrata bastante bien el solito, diciendo lo que ha dicho, que es ya solo por esa falta absoluta de tolerancia, porque ya puedes estar o no de acuerdo con su visión del cine, pero es que es tan demagogo todo. Y luego eso, que sigue un poco el sentimiento este general rollo autorcillo artista que se lleva mucho en el cine español, que se niegan totalmente a asumir que una industria no se puede alimentar de las obras minoritarias y personas, que es lo que básicamente comentábamos tú y yo hace un momento, y que eso, que tienen que superar un poco toda esta filosofía bohemia y aceptar que viven en un mundo donde el dinero manda. Quiero decir, wake up, ¿vale? No. Además, que no pueden estar quejándose del IVA y de las subvenciones cuando les interesa, pero luego rechazar el cine mainstream porque tiene que ver con el dinero y tal y cual, que al final es el que lleva a la gente a las salas, el que es demandado por la mayoría, pero claro, en fin, como ellos se creen mejores que la mayoría. Que me hace gracia lo que dice de que el artista y la modelo es cine para todos los públicos. Claro, él debe pensar que el que no considere artista y la modelo cine para todos los públicos es imbécil, porque es su lógica, porque el cine este mainstream es una imbecilidad. Pero bueno, es que no sé, a mí me fascina que esta gente no se dé cuenta de que para que haya un artista y una modelo tiene que haber un Tadeo Jones. Eso sí, que no se lleve Oscars, por favor. que para que publiquen, por ejemplo, una novela pequeñita, encantadora de estas, tiene que haber un 50 sombras de Grey. Es que para que haya una Girls tiene que haber un True Blood. O sea, es que el mercado funciona así. El dinero, precisamente los estudios funcionan de esta forma. Confían en sus 3 o 4 grandes blockbusters del año para poder financiar otras películas más pequeñas y poder meter dinero, inyectar dinero en los estudios dedicados a hacer cine más fuera del circuito comercial. Es que, no sé, dinero, querido Trueba, dinero. O sea, es que además que es eso que me sorprende, porque en San Sebastián, cuando le dieron la Concha de Plata por El artista y la modelo a mejor director, fue, creo, dijo un montón de cosas en favor del cine y que bueno, cómo debía ser el cine. No sé, que me dio la impresión de que habló tan bien y tan sentido y a favor de lo que es el cine en sí mismo, sin tener que ver con estos politiqueos y con estas chorradas de artistas y tal, que me sorprende un montón haber leído esto de él, la verdad. Pero bueno. Será cosa de la edad, la crisis de los 50 o lo que sea. Pero bueno, anclarse en esto del cine, el cine arte autor únicamente, y la esclavitud del capitalismo y abajo el sistema y tal, me parece no saber en qué mundo vive. Y él lo puede decir porque tiene 60 años y es un tío que tiene mucho prestigio y ha ganado premios y ha rodado con gente muy importante. Pero lo que hace es completamente, o sea, lo que ha dicho es totalmente contraproducente para cualquier nuevo director o guionista que quiera abrirse paso en el mundo del cine, es así de claro. Por acabar, recordar las palabras que dijo Bayona cuando subió a por sus premios por Lo imposible, que dijo algo así como que el cine comercial no es malo, o el cine mainstream, o el cine con dinero no es malo, el dinero no es malo en el cine, dijo algo así que resume muy bien, yo creo, lo que muy pocos cineastas españoles piensan y deberían pensar por su bien. Y para terminar, vamos a comentar una iniciativa que lleva realizando ya tiempo Filmin, ese portal de películas con su tarifa plana y tal, rollo cine indie y europeo y español e incluso series también, que es el Atlántida Film Festival este. Cuenta, Adri, los detalles, los pormenores. Pues nada, el del 22 de marzo al 22 de abril, o sea, ya. Tiene lugar el festival este, que es online, que se van a poder ver 36 películas, que incluyen dos estrenos supermundiales. Y bueno, básicamente, bueno, las películas son muy variadas, tienen algunos títulos que vienen de festivales como Cannes, o Berlín, o Sundance, o Toronto. Y tiene como dos secciones. Está como la sección oficial, que es mayormente cine latinoamericano, y luego está la otra sección en la que ya son obras que vienen de otros festivales y mayoritariamente extranjeras, ¿no? Vamos, extranjeras de habla no hispana. Y esto, y bueno, no lo sé, ¿qué más decir? Básicamente se puede, hay dos opciones para disfrutar del festival, es por supuesto por streaming, lo puede ver cualquiera en su casa, y cuesta 20 euros todo el festival y 10 euros 5 películas. Y también si sois premium cuesta 10 euros sacarse el bono para todo el festival. Y yo creo que no se me olvida nada. Bueno, comentar si es alguna de las películas que hay. Yo he visto algunas de las que están en Sanse. No os recomiendo que veáis Carne de Perro, por mucho que tenga un 8 y pico en la nota de Filmin, que es que no se puede fiar nadie de esas notas. Está Compliance también, que la vive Sinches, y tampoco la recomiendo especialmente, aunque esa es algo más personal, yo creo. No que ibas es, a recomendar, estás es, desrecomendando. Es digna de ver, y tampoco recomiendo Wrong, que desataque. No, pues ese claro, estoy justo las que he visto. La única que he visto que recomendaría para bien sería Después de Lucía. Que esa está bastante curiosa, aunque tampoco es para echar cohetes, pero vamos, que está bien, es recomendable, es interesante. Estaba la nueva película de Sarah Polley, que es este documental sobre su familia que se llama Stories We Tell, que ha sido bastante aclamado por ahí fuera, está, que ganó en Toronto. Está la última de Michel Gondry, de We and the I, ¿se llama? Sí. Bueno, está también otro gran premio, de este caso del jurado de Sundance, que es The House I Live In. Está la última esta de Jarecki, All the Good Things, con Ryan Gosling. No sé, yo creo que... No sé si quieres destacar tú alguna más de las... Yo sí, una que tengo muchas ganas de ver, que es Like Someone in Love, la última de Kiarostami. Ah, bueno, también, por ejemplo. Sí, no, la verdad es que ahí tiene bastantes cosas interesantes el festival. Yo ya tengo mi superpase y lo recomiendo porque eso, se ven muy bien las películas, es muy cómodo y hay un mes entero para ver las películas que más interesen. Y que, por cierto, creo que la de inauguración y la de clausura no entran dentro del pack, se compran aparte. Pero bueno, todas las demás entran dentro de los 20 euros estos. Son las de Disney, ¿no? Como en la muestra de Sci-Fi. Te quitan el móvil para verlas. Y comenzamos esta bonita sección que tanto nos gusta, de reseñas breves de nuestros últimos visionados. Sí, breves. En la última película, en mi caso, hablando de una peliculilla que tenía ganas de ver, protagonizada por una actriz que, ay, me enamoró, francamente, desde que la vi en Greenberg, que es Greta Gerwig, que protagoniza Lola Versus, una peliculilla independiente, comedia romántica de estas que se lleva tanto hoy en día, así de personaje y de introspección. Bueno, no, voy a comentar de verdad de qué va para que tengáis una idea de lo que es. Es una película dirigida por Daryl Wayne y que básicamente cuenta la historia de Lola, que por eso está en el título su nombre, que está a punto de casarse con un novio de toda la vida y de repente, anda, le deja justo en los preparativos de la boda, cuando ya es todo inminente. Y esa vida tan planificada que tenía y tan todo perfecto que se abría ante ella, pues se le va a la mierda. Y la película es una especie de, vamos a contar cómo esta mujer pasa de tener una vida muy ordenada al más absoluto caos y desorden en todos sus aspectos personales, con sus amistades, a nivel amoroso, etc. Y se crea una especie de mezcla entre comedia romántica, película de esta de introspección de personajes, comedia de estas que juega con el rollo sexual, y diría que incluso comedia negra. En fin, es una mezcla muy extraña de distintos tipos de géneros y demás, que realmente es un poco la expresión de cómo esta película en realidad no llega a cuajar del todo ninguno de estos palos que intenta tocar, y aunque sí tiene muchos momentos divertidos y que valen la pena. Por la película aparecen Bill Pullman y Debra Winger, que hacen de los padres de la protagonista, que, vamos, yo creo que a Debra Winger hace cuánto tiempo que no la veo, no sé. desde los 80, yo creo. Bienvenida de nuevo, Debra. Es un placer. Y se habla un poco, pues esto, de una especie de crisis de madurez o de juventud madurez que tiene la protagonista y de cómo encara esto en relación con las amistades y sus relaciones personales. Tengo que reconocer que la película es bastante irregular, pero sí que tiene momentos, tiene diálogos muy divertidos, tiene situaciones muy que destacan, pero el conjunto es algo eso, muy irregular, muy que no termina de cuajar en ninguno de los géneros que intenta tocar, y que realmente si vale algo la película es por ver la interpretación de Greta Gerwig, que hace un trabajo muy bueno, que le da un carisma al personaje. ¡Interpretación! Es verdad, le da un carisma y una autenticidad y un magnetismo al personaje protagonista que hace que la película tenga bastante más valor de lo que realmente tiene a nivel de guión y de consistencia de la historia y de todos los temas que intenta tratar y que al final no profundiza en ninguno de ellos. Por eso digo, es una película de estas de, si queréis ver a una actriz que está muy por encima del nivel de lo que tiene alrededor en esta película, os recomiendo Lola Versus y vamos, no es desagradable de ver, es una película divertidilla, pero algo fallida en algunos de sus intentos y de lo que intenta contar. Es de esos casos en los que la película intenta hacer algo trascendente y se queda muy a medias de todo. Pero eso, Greta Gerwig for the win. Antes de seguir yo con mi película, quiero desde aquí dar gracias a Flo por ayudarnos a apoyar con voz el hacer comillas con su rayo láser. Es que, bueno, da igual. Interpretación. Céntrate, Adri, por favor. He visto, me ha dado ahí un ataque estos días de vuelta al pasado. Y me he puesto a ver películas, a revisionar algunas películas, a ver algunas que tenía prácticamente olvidadas. Y una de ellas ha sido The Breakfast Club, el club de los cinco, la película de John Hughes de 1965. Que, bueno, está protagonizada por Emilio Estevez, que es el hijo, por cierto, de... ¿lo diré? Martin Sheen. Que es igual. Yo estaba, cuando le veía en la película, era como, Dios, es que veo al presidente Bartlett, es que va a soltar un discurso. Bueno, está también por ahí Anthony Michael Hall, Jude Nelson, Molly Ringwald y Alice Seeley, que son... o sea, que son actores que luego repetirían varias veces en Alice Seeley, Cortocircuito. Sí. Y bueno, pues para el que no haya visto El Club de los Cinco, que me parece fatal, va sobre... Es un grupo de adolescentes un poco así variopinto que acaban en un sábado en el instituto cumpliendo un castigo y, bueno, poco a poco van compartiendo sus dolencias de adolescente y sus problemas y sus cosas. Y cómo la educación les oprime. La verdad es que, al contrario que otras que luego comentaré, The Breakfast Club envejece perfectamente, no es pero 100%, principalmente gracias a sus diálogos, que son absolutamente espléndidos. Que a pesar de que es una película generacional, que por cierto ha inspirado mil trillones de homenajes, siendo uno de los últimos en una de las películas favoritas de Ramón, que es Pitch Perfect. Y bueno, eso que tiene es una película con grandes personajes que se valora muchísimo el pulso de algo que en el fondo, o sea, que parece tan simple, pero realmente es súper compleja, que tiene una capacidad estupenda para reflejar esa etapa tan difícil que es la adolescencia y todo aquello que a las malas y a las buenas nos hace madurar y tal, y todos esos complejos y un poco la crítica social que hay detrás de ellos. Y sobre todo eso, lo que decía de la educación en la escuela y de los padres y su influencia y demás. Y es verdad que podría ser, alguno podría criticar que puede resultar manipuladora esa crítica social en algunos aspectos, pero a mí me parece genial porque realmente lo que está haciendo es afrontar el discurso desde el punto de vista de los protagonistas, que son adolescentes y que tienden un poco a verlo todo más magnificado, y es uno de sus grandes aciertos, yo creo, que tiene Hughes a la hora de escribir esta historia. Y vamos, es que tiene un ritmo maravilloso, a pesar de ser dos localizaciones contadas. Consigue drama, consigue comedia, tiene muchísimo encanto. Y aunque bueno, el universo 80 tiene mucho que ver en esto también. Y yo creo que es una película muy memorable y imprescindible. Y desde luego que si no la habéis visto, que completamente absolutamente recomendable. ¿Verdad, Ramón? Es la esencia del cine de los 80 y del cine de los 80 juvenil, resumida en esta película, la verdad. Es yo creo que no tanto. Yo creo que dentro del cine de adolescentes de instituto de los 80, que del que John Hughes es como el gran pionero, superfigura que ha influenciado todo lo que ha venido después, creo que de Breakfast Club es su mejor película en el sentido de que es la más original, es la más adulta, la más compleja de todas, porque luego hablaré después de otra que es muchísimo más ligera, más comedieta, más de verdad género este de comedia adolescente, que esta que es mucho más, tiene muchísimo más pozo que lo que suele tener las películas del género. O sea, no creo que sea tanto la esencia, sino precisamente creo que es una joya dentro de ese género tal. Bueno, me he explicado, te toca. Bueno, yo estoy aquí haciendo un miniciclo de Marilyn Monroe, recordando algunas de sus películas, y he empezado por Los caballeros las prefieren rubias, Gentlemen Prefer Blondes, dirigida por Howard Hawks y con guión que adapta el musical del mismo nombre de Charles Lederer. Y protagoniza pues la increíble, impresionante, impactante, rubia, devote, Marilyn Monroe y Jane Russell, que hacen de Lori Lay y Dorothy, que se van ahí en un crucero porque una de ellas, que es Lori Lay, se va a casar con un joven millonario, pero tiene que ganarse un poco el favor de su padre, y en el crucero este pues pasan cosas, porque claro, Lori Lay es muy amiga de gente con dinero y le gustan mucho las joyas y los diamantes especialmente, ¿verdad? Y esto da pie a situaciones muy divertidas, a equívocos, a investigadores privados que andan por ahí persiguiendo a la protagonista, a triángulos amorosos, a momentos, en fin, y a números musicales inolvidables como el de los diamantes son los mejores amigos de la mujer, que es un número musical enorme, pero es que ya no solo por que la canción sea tan icónica o porque el número musical estuviera tan bien logrado, sino por el tiempo, por el momento exacto en el que está integrado en la película, que es que es impresionante en esta película el acierto que tiene para expresar los sentimientos de los personajes y el momento en el que están en la historia a través de las canciones, que es algo que parece que se obvia muchas veces en los musicales y dan igual. Y hoy en día, pues ves películas como Pitch Perfect, que a mí me hizo mucha gracia, pero las canciones no tienen nada que ver con el desarrollo de la trama ni nada por el estilo. Están ahí pues porque hay que cantar y punto. Pero en esta es uno de esos ejemplos clarísimos de cómo se usan de verdad en los musicales las canciones. Aunque sean canciones cada una de su padre y de su madre. Y vamos, Marilyn Monroe es el icono. O sea, su forma de hablar, su forma de moverse, esa clase que tenía, esa elegancia, porque curiosamente vemos el mismo número musical hecho tanto por Jane Russell como por Marilyn Monroe, y ves que Jane Russell sí se mueve muy bien, baila muy bien, tal, pero ves que al lado de Marilyn Monroe, haciendo el mismo número musical prácticamente, ella se mueve como una vacaburra, Jane Russell. O sea, con todo el respeto a Jane Russell actriz, que es muy grande, que tiene un personaje ahí sarcástico, irónico y súper divertido, y es uno de los pilares de la película. Pero claro, es que Marilyn Monroe tenía ese no sé qué cuando se movía en el escenario que era muy, muy, vamos, imposible de imitar. La película, eso, muy divertida, grandes canciones, grandes momentos musicales, muy evidentemente hija de su época, con una perspectiva de las mujeres y de la relación con los hombres muy machista, solamente ya empezando por la premisa de la película y cómo es la protagonista, que en cuanto ve una joya o alguien con dinero se va loca a por él. Pero vamos, que es eso, es un clásico por derecho propio, muy divertida. No diría que romántico, no llega a ser romántico, aunque en cierto momento sí que lo puede llegar a ser, pero sobre todo divertida y que juega mucho con este rollo de la guerra de sexos que durante tantos años nos ha dado grandes títulos en la historia del cine. Yo os voy a decir una cosa, después de todo eso, de lo único que se va a acordar la gente de que has llamado vacaburra a Jane Russell. En comparación con Marilyn Monroe, por favor, hay que ponerlo en contexto. Bueno, yo voy a hablar de otra película que he visto que se llama An Education. ¿Cómo se llama aquí? ¿Una educación? ¿O la dejaron pues, como An Education? No tengo ni idea, bueno, pero me suena que pusieron el título original y debajo un subtítulo explicando algo, pero no recuerdo muy bien. Bueno, pues es una película de 2009 dirigida por Lon Sheriff, de directora de cosas como Italiano para principiantes o Wilbur se quiere suicidar, y también era directora de One Day, creo, del todo el mismo día. Bueno, que está basada en unas memorias y está escrita por el guionista, por cierto, de Alta Fidelidad, que a mí me gusta mucho, y tiene como protagonistas a Carey Mulligan y a Peter Sarsgaard, y luego por ahí también de secundarios están, hay otros como por ejemplo Alfred Molina o Olivia Williams. Básicamente, An Education cuenta la historia de una jovenzuela que vive en el Londres de los 60 y cómo su vida cambia cuando entra en su vida un joven, bueno, un hombre maduro, que bueno, empieza a enseñarle así como otra forma de vida. Ella es una estudiante con futuro, que quiere ir a Oxford y tal, pero de repente entra como en ese mundo de glamour y de cultura, como también muy cercano a ese ideal que tiene ella del mundo de la elegancia parisina, que está como un poco obsesionada con lo francés y tal. Y bueno, ese es el punto de partida de la historia, la relación de esta chica con el señor que le dobla prácticamente la edad. Y bueno, fue eso, fue nominada a Mejor Película Actriz para Carey Mulligan y guión. Y bueno, desde luego, primero decir que Carey Mulligan está estupenda, que sostiene muy bien ella sola el peso de una película que a ratos es bastante complicada por cómo está contada. Y no, me ha gustado, la verdad es que me ha sorprendido, porque a pesar de que es algo fría para lo que está contando y que digamos que verbalizan un poco demasiado para mi gusto las reflexiones y los sentimientos y tal, pero es una película que contrasta por eso, porque tiene una evolución muy coherente y muy bien llevada del personaje principal, y eso yo creo que es su mejor valor, y consigue, a pesar de esto, lo que decía de la frialdad, consigue conectar con ella y entenderla muy bien, y la va llevando paso a paso, y es una película que se ve muy bien y que se sigue muy bien y que conectas con ella, vaya. Y Él sí que queda un poquito desdibujado, porque hay varios giros que anulan un poco su personaje, y a mí se me antojó un poquillo tramposo algunas cosas, y bueno, también me pasó al principio que tiene un arranque un poco difícil de asimilar, porque a ver, todo el mundo asume con mucha naturalidad que esta niña de 15 años está saliendo con un señor, y vale que entiendes a su padre, porque bueno, su padre está muy obsesionado con que ella vaya a Oxford y que estudie mucho y tal, y te das cuenta de que lo que quiere es estatus, y cuando se encuentra con este tipo que tiene un estatus, que es elegante, que tiene, se ve que tal, pues puedes entender que él abra la puerta de su casa a este señor, pero es muy de primeras. Entonces a mí al principio me resultó muy extraño asumir que todo el mundo aceptaba eso con tanta naturalidad, pero pasado eso, yo creo que consigue, sobre todo por el personaje de Carey Mulligan y cómo ella encarna ese personaje, consigue atraparte, y es una película que está bastante bien. No, a lo mejor, no me parece especialmente memorable. Sí que creo que merece su nominación Carey Mulligan, pero a lo mejor tampoco la destacaría especialmente en otros aspectos, más allá de que es una buena película y ya está, pero bueno, que está bien, ¿eh? Además retrata un poco la época también, aunque tampoco se centra demasiado en ello, pero sí, sobre todo en cuanto a temas de valores, sobre todo la familia frente al mundo del hombre este, ese mundo de rico. Y me encanta la amiga, la novia del amigo, rubia, que es rubia literal y rubia figurada, que lo hace muy bien la actriz. Y nada, está bien. An Education, bien. Adri, seal of approval. Bueno, yo... ¿Tú la viste? Así, sí, ¿no? a mí me gustó bastante, pero sí es cierto, una de las cosas que comenta, sobre todo eso de que todo el mundo acepta muy rápidamente ese tipo de relación que tiene y tal, y claro, te tienes que creer eso para meterte en la historia muy de primeras. Pero a mí me interesan mucho los temas de los que trata y ese rollo así de maduración del personaje protagonista, sí, y de cómo ella se enfrenta al mundo real versus el mundo que percibe como una jaula, que es el mundo académico y su familia y todo esto. Creo que es muy interesante en ese aspecto, y los diálogos que tiene, más allá de la historia, que es una historia que hemos visto muchas veces, eso sí es verdad. Pero ella lo hace muy sí, bien. Sí, no, por eso, que yo creo que el valor es el personaje de ella y cómo va descubriendo un poco las verdades sobre la vida. Claro, claro. Ella lo hace muy bien y es precisamente un poco lo que se queda de la película realmente, en el recuerdo, una vez que la has visto. Por mi parte, he visto una película noruega del año pasado, que es Into the White, una película de Peter Nyes, protagonizada, entre otros, por David Cross, que, si no recuerdo mal, era el chaval que aparecía en The River, y otros actores alemanes, noruegos y de otras nacionalidades, como son Stig Henry Hoff, Florian Lucas, Rupert Grint y Lachlan Newberg. Es una película ambientada en el año 40, cuando las fuerzas aéreas alemanas y la británica estaban un poco luchando por el control del territorio noruego, sobre todo por las materias primas. En un determinado momento se ve en esta película cómo un avión de la Luftwaffe es derribado y otro avión de la Fuerza Aérea Británica es también derribado en una zona montañosa, nevada de Noruega, de lo más remoto de... Es que ni Heidi vive allí. Y se encuentran incidentalmente en un refugio, en una cabaña ahí perdida de la mano de Dios, y tienen que empezar a convivir. Claro, esta premisa llama, o a mí al menos me llamó mucho la atención, además de hecho está basado en hechos reales, luego ya lo que tenga que ver o no con cómo se desarrolla la película pues es otro asunto, pero está todo basado en hechos reales, y la película trata un poco de hacer una especie de metáfora, alegoría de lo que es la relación entre Alemania, el Reino Unido... Y su idiosincrasia particular de cada uno de los dos países y en relación con ellos mismos y con los demás, como haciendo una analogía con lo que era la Segunda Guerra Mundial. Claro, es todo tan obvio que de primeras pues puede llamarte la atención y parecerte que va a ir por ahí la película y es lo más importante de la película, pero en realidad con lo que yo me quedo es con lo que mejor consiguen en ella, que es la relación y la interacción entre los personajes, que creo que consiguen tener un gran química y momentos muy buenos de cómo va evolucionando, de tener esa especie de rencor, odio, rollo de no fiarse para nada del otro, la colaboración o la no colaboración para salir adelante y sobrevivir sin tener recursos, ni madera para quemar, ni comida y tal. Todos esos detalles que logran además hacer una película que es bastante divertida, porque a pesar de que trata un tema serio, porque es un tema serio, estamos en la Segunda Guerra Mundial, hay gente que ha matado a compañeros tuyos, de que, vamos, son el enemigo, pero logran hacer una película que es muy de personajes y mucho más centrado en las relaciones personales y en cómo evolucionan a lo largo del tiempo que están en esa cabaña aislados y sin poder salir de ella. Yo la recomiendo, pero sobre todo eso, sabiendo que lo que vas a ver es una película que es divertida, que tiene momentos de, sobre todo, expresar de una forma muy clara la diferencia de ver el mundo entre los alemanes y los británicos, que a veces resulta demasiado obvia, pero que en otras sí que funciona, y ya está, una película histórica que es curioso que tiene una premisa original que es suficientemente atractiva como para decir vamos a ver otra película ambientada en la Segunda Guerra Mundial que aporta algo distinto. Pero bien, vamos, una película que evidentemente hay que ver en versión original porque utilizan tres idiomas en la película y juegan además incluso con eso dentro de la propia trama y no sé cómo habrán hecho esto para doblarlo, pero me parecería muy absurdo ver esta película doblada porque se perdería gran parte de la gracia en muchos momentos de la película. Como malditos bastardos. Sí, efectivamente. Y la gente no me hace caso. Bueno, yo en mi afán por revisitar películas he vuelto a ver El Graduado, The Graduate, película de 1967 dirigida por Mike Nichols. Un cualquiera. Un nadie. Tengo que ver más de Mike Nichols porque pensando, mirando para ponerme aquí un poco ficha técnica, realmente he visto Una jaula de grillos, Primary Colors, la infravalorada A propósito de Henry. Con guión Closer, de JJ Abrams. Closer, que me chifla. La miniserie está de Ángeles en América, pero por ejemplo no he visto Quién teme a Virginia Woolf. Lo sé, no la he visto, ¿vale? Pero bueno, eso. Mike Nichols. un nadie. El graduado, vamos a ver. Bueno, primero quería decir que como comentaba, no sé si comentaba antes o lo comentaba offline con Ramón, me parece que es un ejercicio muy sano lo de volver a ver cierto tipo de películas que hemos visto en otros momentos muy distintos de nuestra evolución como personas humanas. Sobre todo porque se crece mucho como espectador y se gana mucha perspectiva con los años y se pueden apreciar más las influencias y tal. Y en el caso de graduado yo la vi muy joven y la verdad es que ha habido mucho espacio para sorprenderme porque, claro, en su momento no aprecié lo brillanterrisísima que es la dirección de Mike Nichols en el graduado. Y yo recuerdo que en su momento me gustó, pero claro, que este es un gran ejemplo de por qué hay cierto tipo de películas que hemos visto en algún momento que es bueno revisitar. Y el graduado es una de ellas y os lo recomiendo. Pero bueno. Eso, decir que, bueno, quien el graduado va de un chaval que es de familia rica, que se ve seducido por una madurita sexy y un poco te cuenta las consecuencias de este affair, así un super resumen de lo que va, que bueno, está protagonizada por Dustin Hoffman en el papel del graduado, Anne Bancroft, que es la Mrs. Robinson, Catherine Ross como Elaine Robinson, la hija de la señora que tendrá mucho tema. Y bueno, fue nominada a trillones de cosas, actor, actriz, secundaria, fotoguión, peli y todo, y ganó dirección, por supuesto. Pero bueno, comentar eso, ya lo he adelantado antes, la dirección del graduado me parece absoluta y completamente maravillosa. Tiene un guión que tiene que por cierto está adaptado de una novelilla, que tiene muchos guiños y muchos detalles muy alegóricos y que entra muy bien en ese mundo de las apariencias de la gente bien y tal, y el personaje de Hoffman como niño rico también superado por las expectativas que tienen de él y tal. La evolución del personaje de él está muy muy bien, sobre todo al principio, como descubrimos eso, ese mundo de los ricos de puertas adentro y como vemos un poco el verano de él y el momento de que da así como bandazos en la vida sin tener muy claro lo que quiere hacer, y cómo le van presionando y demás, pero sí que es verdad que a medida que va avanzando creo que el guión pierde un poco de brillo porque no acaba de contarse muy bien la pasión que tiene con otra de las... Es que no lo quiero decir, por si acaso, es que... ¡Spoiler! Es spoiler el graduado, no debería ser spoiler, han pasado muchos años. Pero bueno, no acaba de contarse bien ciertos giros que tiene con su pasión por un personaje y las decisiones y la forma de comportarse de ese personaje. Creo que no... que es porque no maneja muy bien las elipsis que hay en la película, que hay elipsis muy grandes que no se cuentan bien, pero la dirección lo compensa todo. Porque es que ya no hablo de la sensualidad, de los planos, que es como un poco esas imágenes que todo el mundo tiene en la cabeza del graduado, sino sobre todo porque es que tiene una puesta en escena brillante y esa combinación de esos planos con la iluminación es grandeza. Es que cuenta tantísimo con la dirección... Que me ha dejado flipada. La verdad es que es una película que entiendo porque es totalmente, es tan personal y tan es que es una película mucho más personal de lo que yo la recordaba, ¿no? Claro, tú te quedas un poco con la historia esta del chaval que se enrolla con la señora y todo, pero no habría entrado yo en ese mundo técnico del graduado y he salido completamente encantada. Pero bueno, un ejercicio muy sano volver a ver el graduado, creerme. Es que es una película que yo creo que si la ves demasiado joven no eres capaz de ver las capas que tiene. Claro, porque es que no. Tiene bastantes no. Y es complicado porque parece muy sencilla, sí, una historia muy típica y luego ves lo que tiene la profundidad y no tiene nada que ver con lo que uno puede recordar viéndolo, yo que sé, con 15, 16 años o 20 años. Claro, es que es eso. Y sobre todo ya no es el aspecto técnico, que sí que es verdad que bueno, pues ahora tengo otro tipo de recorrido, de formación o lo que quieras, pero ya solo los guiños y esos detalles que tiene de crítica o de tal, que no, o sea, eso no lo pillas, no lo aprecias en otro momento más inmaduro de tu existencia y tal. ¿Tú qué más has visto? Yo he visto nada más y nada menos que la última película dirigida y guionizada por el genio de la comedia estadounidense actual, que es Judd Apatow, y no lo estoy diciendo irónicamente, que conste, This is 40, que en España se llamó Si fuera tan fácil o algo así, no quiero ni recordarlo, pero creo que se llamaba algo por el estilo. Es una película que sigue a los personajes que tenían Paul Rudd y Leslie Mann en la película anterior del mismo director, Lío embarazoso, Naked Up, esa película con Catherine Heigl y Seth Rogen, que allí hacían de secundarios, pues han cogido sus mismos personajes y han hecho una película siguiendo su vida varios años después. Vale, la crítica de esta película, tengo que decirlo antes de continuar, había sido bastante lamentable y me esperaba que fuera un rollo ya de por sí, porque pensaba, ¿qué van a hacer con esos dos personajes? Ya han contado todo lo que tenían que contar, no sé yo, Paul Rudd, 2 horas de película, ¡ay, qué pereza! Nada más lejos de lo que luego ha resultado ser. Protagonizan, como he dicho, Paul Rudd y Leslie Mann, que hacen del matrimonio Pete y Debbie, que están cumpliendo 40 años y creen que su vida está más o menos encarrilada, tranquila y demás, como matrimonio ya establecido con sus negocios y todo esto, con sus hijas, y todo maravilloso y perfecto, pero empiezan a surgir los problemas por todas partes, que si un problema económico en la discográfica del marido, que si una sorpresita de la mujer, que si, en fin, cosas que van surgiendo y que ponen un poco en peligro su estabilidad, ya no solo económica, sino como pareja, que pueden en peligro su matrimonio. Todo esto, evidentemente, contado con comedia, porque es una comedia, que conste. Pero es una de las comedias de las que a mí me gustan, de las que surgen de una historia seria o básicamente que surge del drama. En esta ocasión tenemos una película que dura más de 2 horas, que es impresionante porque dura 2 horas y cuarto de película de comedia, que yo estoy muy en contra de las comedias que duran más de hora y media o 100 minutos, porque es como acabas siendo el espectador exhausto, pero en este caso no pasa. ¿Y no pasa por qué? Porque la película tiene un guión que me parece redondo. Redondo, redondo, desde el principio hasta el final, con ese gag del principio de pareja follando ducha y él diciendo que ha tomado Viagra y la reacción de la mujer que da a pie a una discusión súper divertida, pasando por multitud de subtramas, de gags, de juegos de palabras que van saliendo a lo largo de todo el metraje de la película, con secundarios que aparecen por allí, como Jason Segel o, ¿cómo se llama esta? Melissa McCarthy, que tiene un pequeño papel, en este caso no abominable. Aparece incluso Megan Fox, está por ahí Albert Brooks y John Lithgow, que ahora tienen unos personajes que también dan pie a momentos muy interesantes. Chris O'Dowd, el de The Crowd, y que también salía en Bainmites. Y también Lena Dunham, que aparece en todas partes. Y aquí también aparece en un papel que le da para hacer soltar algunas líneas así graciosillas. Que son amiguitos ella y Judd Apatow. Sí, sí, está repleta, hay muchas más. Pero vamos, vamos, por decirlo claramente, me ha parecido una comedia divertidísima, redonda, que aprovecha muy bien todos los recursos de la comedia y que para mí funciona todo lo que intenta, que es algo muy sorprendente lo que me ha pasado con esta película, desde el minuto 1 hasta el final, funcionando todos los gags y todas las subtramas que iban apareciendo, que iban desarrollando distintos aspectos de la historia de los dos protagonistas, y todo eso encima contando lo que para mí son temas y cuestiones interesantes, muy generacionales, que es cierto, pero que se percibe todo como muy algo muy personal de Judd Apatow en este sentido. Y de hecho vi una entrevista de Judd Apatow que decía que precisamente si quería dirigir esta película era porque notaba que los temas que trataba y que el guión y la historia en sí mismos era como que le tocaba muy de cerca por el tipo de historia que estaba contando, y que por eso se puso a dirigirlo y no solamente como guionista, que vamos, que si hubiera dirigido otra persona pues no hubiera sido lo mismo, y evidentemente yo lo entiendo así. Y destacar también Paul Rudd y Leslie Mann, que tienen una química muy buena en esta película, y Leslie Mann, que es que en esta película está inspiradísima, tiene momentos que son tronchantes y muy constantemente la película, muy, muy bien. Y bueno, las hijas, que por cierto creo que son hijas de Apatow, que aparecen por ahí, sí, eran Maud y Iris Apatow, que efectivamente, que tienen momentos de soltar unas frases súper potentes y graciosas. Vamos, me parece una su mejor película, la mejor película de Apatow es esta que todo el mundo está poniendo a parir. Esto es así. Ay, yo la recomiendo. Estás serio. Solo, Ramón. This is 40. This is 40, la última película de Judd Apatow. Vedla, por favor. Bueno, yo por cerrar la sección y cerrar otra vez, empecé con John Hughes y cierro con John Hughes. Después de ver El Club de los Cinco, tengo la vena y las pienso ver todas. Y seguí con Sixteen Candles, que bueno, es previa al Club de los Cinco, que es del 84, y 16 velas. Y yo la tengo mucho cariño porque yo creo que la vi con la edad adecuada y me marcó hasta demasiado. Ya te digo yo que cuando la vi en su momento ya me parecía viejuna. Sí, y porque yo la vi con 13 años y vamos, salí, o sea, estaba tan encantada que me corté el pelo como Molly Ringwald y lo estuve maldiciendo durante un curso entero. Pero Adri bueno, Ringwald. Sí, mira, en anécdotas aparte. Samantha es la protagonista, se despierta el día de sus 16 cumpleaños y nadie se acuerda, dramón. Y además está enamorada del chico más popular del instituto. Esto no se ha hecho nunca. Sí, se ha hecho, pero no se había hecho antes que John Hughes. Bueno, pues esto, que está enamorada del chico más popular del instituto y que, claro, por supuesto, pasa de ella porque supuestamente es horrible, es planísima, no tiene tetas. Entonces, claro, pues todos pasan de ella a pesar de que es una chica súper estupenda, no como la que se hace de novia del popular, que es un planeta rubio horrible. Bueno, su hermana se va a casar y sus abuelos llegan a casa y se pone un poco su vida a patas arriba en un momento. Todo con el agravante de que nadie en su familia se acuerda de que es su 16 cumpleaños, que ya sabemos que en Estados Unidos el Super Sweet 16 es un big deal. es como, no es solo los 18, pero casi. Que pueden conducir a los 16, ¿vale? Bueno, esta protagonizada por Bonnie Ringwald, de nuevo Anthony Michael Hall también, que siempre hace del friquillo, del geek. Está Michael Scofflin, que es un poco Matt Dillon, hay que decir, y sale muy poquito, pero es uno de sus primeros papeles en que luego saldrá en alguna otra película de John Hughes, ya con otro papeles protagonistas. John Cusack, que sale tan jovencito, y también sale, por cierto, Joan Cusack haciendo un papel muy muy ridículo, la verdad, una chica que lleva uno de estos aparatos completos, no solo en los dientes, sino que se le extienden al cuello y la cara, y tiene ahí unos cuantos gags que son un poquito de, ay, Dios mío, de facepalm, pero bueno, eso. Como John Hughes, como hace prácticamente todas sus películas, pero a su forma, tira muy de los estereotipos. En El Club de los Cinco son estereotipos, pero funcionan mucho mejor porque al final realmente los utiliza para romperlos. Y para hacer, por cierto, una reflexión final que no he comentado antes, que es totalmente memorable. ¡Puño en alto! Puño en alto, pero aquí molestan un poco bastante, sobre todo el pobre coreano. Pero O, por ejemplo, también a los límites de exageración, de estupidez, que llega la hermana con el chico con el que se va a casar y toda la familia y todo el rollo de la boda y tal. Es un poco como demasiado. Pero realmente, o sea, no lo estoy haciendo como crítica, como en aspecto negativo, aunque lo parezca, porque realmente es muy esclarecedora en el aspecto de que te das cuenta de lo poco que ha evolucionado el género de comedia de instituto en todos estos años. O sea, que han pasado ya casi 30 años de esto y los clichés siguen siendo exactamente los mismos, las tramas, los giros, el mismo tipo de personajes. Pero lo que sí que es verdad que hace muy bien Hughes es la forma en la que, o sea, él tiene una forma muy natural de mezclar todos esos estereotipos que son aparentemente incompatibles, como son, pues eso, el chico o la chica impopular, la chica popular, el chico, el geek, tal. Los mezcla muy bien y de forma muy natural, que de verdad es creíble, algo que resulta siempre muy, muy forzado en las comedias adolescentes actuales, porque es algo que tiene que pasar y ya está. Que es eso, es que la ves y son calcos de este tipo de películas que hacía John Hughes en los 80. Y volver a verlas te hace ver muy bien eso, que es que no ha evolucionado absolutamente nada el género. Y bueno, destacaría a Molly Ringwald, que la verdad es que la chica tiene un don para hacer de adolescente un poco así desde de su mundo, esto todo es fatalísimo desde su punto de vista, pero lo hace con mucho encanto. Y luego Anthony Michael Hall, que hace un geek completamente memorable, con muchísima personalidad y en fin, mantiene todo su encanto. Yo estaba en plan, ¡ay! adolescencia. Bueno, sí, en mi caso preadolescencia, pero vamos, es lo mismo. Hay que reivindicar a John Hughes. Cuantas más veces, mejor. Empezamos la sección de las tres pelis sin piedad. ¿Por qué nos odiáis? Hablando de nuestras pelis malas, estas que recomendarnos, nos obligaron a ver nuestros ganadores de la quiniela de los Oscar. Antes que nada, bueno, es que iba a decir que se había olvidado mencionar a Simon y Garfunkel en el tema del graduado, pero bueno, ya lo he hecho. Venga, voy a presentar yo, como ya hemos dejado en el teaser inicial de este episodio, una de las películas, la primera película que vamos a comentar en esta sección de pelis ultra malas que destripamos sin ningún tipo de nada, porque no merecen compasión ni ningún tipo de respeto. ¡Spoiler! Que vamos a comentarlas con spoilers, por si alguien quiere verlas. Claro. Avisamos antes. Quizás sea más divertido escuchar esto si habéis visto la película, pero no quiero ser la clase de persona que os recomiende ver estas películas. Salvo el caso de la que vamos a empezar comentando, por mucho está que Ramón loca, se niegue. Está loca. Piraña 3DD, que es una película de 2012. Bueno, así, por contar un poco la historia de todo esto, en 2010, Alexandre Aja sacó la Piraña 3D, que no trataremos aquí principalmente porque no la hemos visto, y que yo no pienso ver, porque sé que Aja se habrá tomado en serio a sí mismo y no quiero que me decepcione, así que no lo sé, no quiero, pero después de ver esta casi me obligan. Pero bueno, el verano pasado llegó Piraña 3DD, en su preglorioso 3DD, de ese que te saltan pirañas a la cara, porque sí, aunque no lo veas en 3D, sí, sabes que esas tetas y esas pirañas están tirándotelas a la cara. Bueno, está protagonizada por un puñado así de caras muy televisivas, que no me voy a poner ahora a decir todo el reparto. Algunos también repiten de la entrega anterior, incluidos algunos cameos como por ejemplo el de Christopher Lloyd. Aquí ya hay un... ¡Spoiler! Arranca con un prólogo estupendo, en el que nos cuentan lo horrible que fue Piraña 3D y que mucha gente murió en la playa y todo, de muchas tetas y tal. Y bueno, pero ahora no estamos en la playa, ahora estamos en un parque acuático que está regentado por un salido que quiere dar mucha teta a sus clientes y a los espectadores, pero es un poquito inconsciente y no hace caso de lo que le dice su... ¿qué es? Es que no me acuerdo, ¿su sobrina o su hijastra? Es su hijastra, sí. Su hijastra. De que hay pirañas y tal, pues dice que hay pirañas, todo de tontería, niña, y pasa de ella y bueno, pasan cosas y la piña se come. Y planos del fondo del lago. Spoilers. sí, bueno, a ver, yo lo primero que quiero decir es que esta película se puede resumir por tetas, plano bajo el agua, de tensión, tetas. Así que ya, por las tetas. Y sangre, te has olvidado la sangre al final. Sí, bueno, en fin. Empieza con tetas estilo Spring Breakers, ahí con la playa, tal, el epílogo este chachi, luego pasa la vaca ahogada esta que hemos comentado en el epílogo. ¿En serio? ¿Qué es una vaca tirándose pedos piraña? Ramón, di algo. Solo puedo decir que es una escena explosiva y que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué le salen huevas de piraña? ¿Por qué no se lo han comido? No tiene sentido, son pirañas. Las pirañas parecen las tetas de silicona. ¡No! Bueno, yo antes de empezar a destripar esta película, quiero decir que, al contrario que Ramón, a mí me ha gustado, me he disfrutado viendo Piraña 3DD, admito, porque me parece que sí que es autoconsciente, que sabe perfectamente lo que es y es totalmente paródica y lo explota totalmente con todos los giros y todas las estupideces que muestra. Si no es autoconsciente, yo lo siento mucho por la gente que ha hecho esto, en serio, pero yo me divertí mucho viéndola, la verdad. Si yo te reconozco que es una parodia muy evidente de este tipo de películas, pero es que al mismo tiempo termina siendo el mismo tipo de películas que de las que hace parodia. Entonces, durante 60 minutos, para mí es la nada. Horribles actores haciendo diálogos absurdos, que sí, que algunos son muy divertidos, pero es que ya cuando ves la tercera vez que hacen diálogos de estos... Me estás diciendo, Ramón, qué buena está la noche, así, ¿en qué estás pensando? ¿Y me estás diciendo que este gran diálogo es malo? Me gusta el agua, sí, es húmeda. ¿En qué piensas? En nada. ¿Nos bañamos? Vale. ¡Grandeza! Vale, pero eso te puede hacer gracia una vez. Pero no 10 veces. Es que es un problema con la película. Ya, pero es que después de eso se meten bajo el agua y hay y está la zorrita que le gusta un rollo dominatrix, reza antes de follar. O sea, es que es una cosa detrás de la otra. Perdónanos, señor, por ir a fornicar sin estar bruto. Casados. Mira. Pero para compensar tiene a Katrina Bodin haciendo de la virgen. Claro, virgen. Se le mete una piraña por todo el potorro y no se entera de que se le ha metido una piraña y está viviendo en su vagina. Claro. Hay una secuencia que define la grandiosidad de Piraña 3DD. Y es el momento que yo he denominado momentazo PPP. Polvo, piraña, polla. Porque... la virgen, que es la virgen así muy pura y fresca. Bueno, muy pura no es, ¿eh? Porque eso de repente, no lo dice una virgen muy pura. No, totalmente, es como, jo, qué triste estoy, mi mejor amiga se ha muerto, fóllame. Pero bueno, lo que estaba diciendo, sí, hay un momento en el que se tira uno de los chicos de la película y su castigo de Dios, porque ella no ha rezado antes de follar, todo hay que decirlo, es que tiene una piraña dentro que ha dicho antes Ramo que se la iba, no sé si es que la han preñado la piraña o la piraña directamente se la ha metido dentro y no se ha dado cuenta. Quiero pensar que lo segundo. Que bueno, el caso es que le muerde la picha al niñato y claro, cuando saca la piruleta, tiene ahí la piraña agarrada y en vez de cortar la piraña y matarla y intentar abrirle la boca y quitársela, que hace es cortarse el pene. Pero es que además su cara, su gran interpretación, o sea, quiero decir, seguro que vosotros ahora mismo escuchándome decir que este chico se ha cortado el pene, habéis puesto más cara de dolor de la que él pone cuando se lo corta en la película. Para luego salir esta en plan, ¿dónde estás? Pisas la piraña y le sale ahí toda la puntica volando, en fin. Es grande esta. Me recordó, esto era una referencia clara a la película Vagina Dentata, que si no la habéis visto, por favor, os recomiendo. Pero sí, era muy, muy, muy, vamos, muy lamentable la actuación del actor. Ese es horrible. Pero luego, para mejorarlo, está cuando sale la propia Selby y se despierta después de quedarse inconsciente, bañada en sangre, y va a contarle a sus amigos lo que ha pasado. Que es como ese momento de... Yo me apunté la frase. Dice, yo se ha cortado el pene porque algo ha salido de mi vagina. Sí, es como, ¿en serio vas a contar algo así como lo que ha pasado? ¿En serio? Ay, madre mía. Ay. Bueno, yo tengo que destacar que hay un momento que sí me hizo gracia de la primera hora de la película, sobre todo, que es cuando aparece Christopher Lloyd, el doctor loco este que ha escrito libros profetizando que las pirañas van a dominar la Tierra porque van a empezar a andar y todo esto, en plan loco total, que tiene un momento en plan, mirad lo que puede hacer esta piraña, le pone ahí en el acuario a una piraña que tiene... para él solo, una rana, porque dice, no, es que se me han acabado los cachorritos. Y ves como la piraña está atravesando el panel ese de acero y justo cuando se va a comer la rana, uno de los que está allí dice, no, ay, es que tuve una rana de pequeño. ¿Qué? Héroe, ¿qué? Héroe. Esto es un héroe contemporáneo, Ramón. No, pero sí, Christopher Lloyd a mí me encanta porque es un poco parodia Doc Brown. Pero hablando de las pirañas, aparte de que están ahí de nivel de grandeza del calcetín de carnosaurio... Son horribles, o sea, los efectos son lamentables. Cuando todos esos planos que hay debajo del agua en el que ves a las pirañas nadar muy rápido, parecen tiranosaurios. Es que les ponen unos gruñidos que dices, joder, de aquí Parque Jurásico 4. Y nadie las escucha, irónicamente. Sí, sí. Ay. Porque hay un momento en el que están ahí sentadas Maddie y Selby, la virgen, en el lago, y la otra chapoteando en el agua, y ves que esos planos esos planos contrapicado, mostrando la entrepierna de la protagonista, chapoteando con las piernas al mismo tiempo que se acercan las pirañas, es como todo súper sutil, cinema verité y demás. Pero bueno, yo creo que... A propósito de Christopher Lloyd, que me hizo mucha gracia el momento en el que se van los chavales y él se queda mirando YouTube, uno de sus vídeos, y dice algo así como, un millón de hits, chúpate esa bebé riendo con diarrea. Sí, sí, porque está incomprendido, pero él se consuela con tener más hits en su vídeo de YouTube que el bebé este que contaba, que era como todo muy así, ¡oh! Madre mía, qué nivelaco, pero... online 2.0 y demás. Sí, referencia. Pero decía que la mejor parte de la película, y si hubiera sido así toda la película, yo creo que me hubiera gustado de verdad, es la última media hora, porque es como una sucesión de locura absoluta en la que aparece David Hasselhoff haciendo de una parodia de sí mismo. Total. Con una canción horrible, con un sobresentido súper obvio y sucio, tremendo, en una habitación de hotel, con unas cuantas chatinas ahí. En fin, y con un Casio Tone. Pero es que a mí me encanta, porque cuando ya llega, porque ya él entra casi al final de la película, y cuando que hace de socorrista, además descubre que está totalmente acabado. Además le dice, no, cuando va a entrar, dice, carrera. Y aquí está el fondo. Sí, sí, sí, el fondo de mi carrera, y se da cuenta de que hay gente que simplemente se cree que es el socorrista. Pero bueno, me hace gracia porque empieza el ataque gordo de las pirañas, que se meten todas en la piscina y empiezan a atacar a la gente. Y hay veces que ponen cámara lenta y tal, y de repente cuando la cámara saca a David Hasselhoff, él está a su bola, a 5 metros, corriendo a cámara lenta, en plan, Vigilantes de la Playa. Y es que cada vez que sale a cámara lenta corriendo, mira, me tiraba por los suelos. Sí, sí, la verdad es que yo creo que esa parte a mí me hizo realmente mucha gracia, igual que el cameo o el pequeño papel de Vin Rames cuando va en silla de ruedas, que es el personaje de la primera película. Sí. Y tiene ese momento impresionante de tráeme mis piernas, las piernas de titanio, con una escopeta, que dice, anda, ¿cómo te has conseguido hacer con una pierna con una escopeta? Y dice, con lo que me he ahorrado en calcetines. Que es como la gran frase del personaje. Se levanta, sí, sí, se levanta, se coloca las piernas y dice, titanio, motherfuckers. Es muy badass, sí, sí. Y la parte total del chaval sheriff, este ayudante de sheriff corrupto, que luego corre con una nena y está en plan, sé un héroe, salva una vida, cuando ya están todos muertos flotando en las piscinas y coge un esqueleto sangriento del fondo. Yo viendo esta película, yo veía a la gente y dices, pero sal de la piscina, es que nadie sale de la piscina, no entiendes nada. Hay una chica en el borde de la piscina haciendo, ah, ah, sí, sí, tal, esto y, es pero, plan. Chica, y los socorristas mirando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, por cierto, el giraco, ese final, en el que Christopher Joy descubre que a las pirañas le están creciendo piernas por una evolución genética y... El niño. De repente hay una. El niño que está haciendo fotos a la piraña desde lejos y está la madre. Niño, quita, que no sé qué. Y el niño está que no, mamá, que está en el agua. Y de repente, como que pega un salto a la piraña, le corta la cabeza. Totalmente. Y se gira de Hasselhoff y le dice. Así como traducido, pequeño Ginger, esto. Pequeño pelirrojo bastardo. Y se acaba la película. Ay, bueno, se acaba, no, llegan las tomas falsas, que en esta película siempre... Ay, no hemos comentado la muerte del padrastro, que se va en plan... Que hay un momento de estos planos típicos de película posapocalíptica en la que observa todo el horror que ha generado y decide escaparse con todo el dinero, o sea, con 4 duros de la caja. Se encuentra una niña que está llorando con su madre y le da 1 dólar, que al final la acaba atropellando, pero se le acaba cortando la cabeza y acaba entre las tetas de una super tetona, en plan así... Es el momento Vigilantes de la Playa, dentro de la propia película. En fin, es muy grande ese momento, sí, eso lo reconozco. Y el beso aquí a la eternidad total de los protagonistas en medio de todos esos cadáveres, que está la piscina asquerosa y todos dándose un beso, pero bueno. Sí, bueno, por no decir el momento de siempre me ha gustado no sé qué, creí que eras gay. Y la cara del pobre chaval, en plan, ¿cómo que soy gay? ¿Pero qué me estás contando? Si te llevo tirando los tejos desde que he empezado la película, ¿cómo que soy gay? Por cierto, entre los créditos finales, que está ahí tomas falsas y como chorradas, está los títulos de crédito falsos de la nueva serie de David Hasselhoff, Fish Hunter. Cazador de peces con el tridente. Cazador de peces, es genial. Que por cierto, la última frase de la película... es de David Hasselhoff, que dice algo así como, bueno, querida, esto así es la selección natural cuando se muere una rubia de estas tontas. Ya está, pasemos página, porque no, Piraña 3DD for the win. Nada, es horrible, 60 minutos de coñazo. ¡Ya está! No, no vale la pena, claro, Adri. No me vas a convencer. No, siendo sincero, ¿cuál de las tres es mejor de las que vamos a hablar? Joder, vale, Piraña 3DB. Pero... ¡Vale! Aunque claro, al lado de Dragon Ball Evolution no es mucho sí, decir. Sí, Dragon Ball Evolution, la maravillosa adaptación, cosa, versión de los personajes de Dragon Ball dirigida por James Wong en 2009. James Wong, sí, que muchos conoceréis por haber dirigido episodios de series de televisión con prestigio como Millennium o Expediente X, o haber hecho Destino Final 1 y 3. Y producida por Stephen Chow. No te metas Chow. Con Destino Final, ¿vale? Que la 1 mola. Vale, y dirigida por Stephen Chow, otro peso pesado del cine oriental, y con grandes actores protagonizando, como Justin Chatwin haciendo del Goku, como dice, al menos creíble de la historia de la humanidad. Porque es que no da para el papel, es absurdo que este hombre sea Goku, porque nada más que aparece en pantalla dices, a ver, que no eres japonés, que no cuela. Pero ya no es eso, ya no es ya, eso. Ya, pero es que ya es desde el principio cuando le ves dices, no eres Goku, ya está. Es que como no si eres. Cogen al geek de Sixteen Candles o del Club de los Cinco y le ponen a hacer ahí, guau, guau, guau. Es que no. Y con el pelo de punta, en fin. Y luego aparece por ahí también su compañera de reparto en Shameless, Amy Rossum, haciendo de Bulma. Aparece Chow Yun-fat haciendo de Maestro Roshi. Aparece que es el que mejor lo hace, por cierto. Bonica Jamie Chang, que aparecía en la película de Zack Snyder, Sucker Punch, aquí también por sus dotes interpretativas sobre todo, porque hace del personaje de Chi-Chi, luego ya haremos bromas sobre esto, por favor. Piccolo es James Masters con una máscara que es peor que la máscara de Jim Carrey en La Máscara, la película, es horrible como caracterización, no sé a quién se le ocurrió que esto podía ser creíble como Piccolo, porque no tiene nada. ¿Y qué aparece así? Yo creo que nadie más así reconocible. ¿De qué va esto? Pues la película se nos pone desde el principio muy claro todo de qué va, porque uno dice, hace 2000 años un demonio vino a la Tierra con un otro amiguito suyo que era Osaru y casi esclaviza la Tierra, pero unos monjes y tal consiguieron hacer una maldición para encerrarlo. Y eso pasó hace 2000 años y era súper interesante, pero no te vamos a contar eso que era lo interesante, porque no tenemos presupuesto. Entonces vamos a contar 2000 años después, cuando está Goku ahí con su abuelo. ¿Es un pringuis? Sí, es un pringuis de instituto que no puede utilizar su chi en... Su chi no lo puede utilizar porque ha prometido no hacerlo al abuelete que le entrena. Porque eso está muy mal, a pesar de que hacen bullying. Esta película en realidad va sobre el bullying y sobre la superación del personaje protagonista, pero bueno. Ajá. Sí, esto es así. Yo te voy a decir una cosa del epílogo, y es que realmente aquí se explica todo. Se ¿sí? nota que Dragon Ball Evolution es una clara referencia para grandes obras posteriores como John Carter. Es que peor, porque John Carter al menos sí que había una historia detrás que podía ser más o menos desarrollada, pero había historia detrás, pero es que en esta película no, lo que te cuentan en el prólogo es ya toda la película, y luego te la vuelven a repetir a mitad de la película en otra escena en la que están todos los personajes alrededor de una hoguera, y luego antes de que termine la película vuelven a repetirte todo lo que ha pasado de hace 2000 años, ahora y lo que va a pasar después. Es súper repetitiva en ese aspecto, aparte de volverlo a repetir entre diálogos de los personajes otra vez. Que si el abuelo Gohan, que si... Todo el rato así. Pero vamos, a mí lo que me encanta de la película es cómo enseguida te pone en situación. Y Goku quiere mucho a su abuelo, pero cuando consigue impresionar a la chica cuando Chi-Chi consigue esta, un Chi-Chi... Cuando consigue un Chi-Chi... A ver, es que la propia película hace un gag de 5 minutos de diálogo haciendo juegos de palabras con Chi-Chi. Y soltando cosas como... Que me llame Chi-Chi no significa que sea tonta. O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Hace 5 minutos. ¿Qué sois, españoles? Para hacer este tipo de chistes. Qué lo mejor como un momento de comedia, ¿eh? A ver. A mí lo que me encanta es que esto de que Goku quiera ser normal y tener fe en sí mismo y todo esto y bla, bla, y va en bici al cole cuando todos van en supercochazos y no usa eso, no usa la onda vital para cargarse a los bullying, a los chicos que le hacen bullying en el instituto, pero sí para abrirle la taquilla a Chi-Chi. Pero no para abrirle a Chi-Chi la taquilla. Sí, exactamente. Pero podemos dejar esto ya, ¿eh? Quería abrirle otra cosa con el cortando el aire, pero solo diré eso. Iba a decir que me hace gracia porque realmente dices, bueno, pues si quieres contarme una historia de superación y con la excusa del Goku me la cuentas, pero es que realmente cuando... O sea, no sirve de nada. Cuando de repente le da el flux, que es en la fiesta, y decide sí que contraatacar y, entre comillas, pelearse, no ha habido nada que digas que le haya hecho cambiar de opinión o que le haya impulsado a hacer, o sea, no, o sea, cambia porque sí, porque es como, pues ahora sí, así que nos conviene que impresione a Chichi porque ahí se mueve muy bien y esquiva y tal. Es, pero es como, la, no sirve la de moralina, nada. La historia, hay que impresionar a los chichis. Y otra cosa que impresiona mucho es el uso de la cámara lenta, random, en las peleas. ¡Qué maravilla! Y bueno, el primer plano que vemos de Goku, que es una gota de sudor cayendo a la arena. Esto yo, es arte. Sí, sí. ¡Ríete, Terrence Malick! Es que en serio, es la cámara lenta más estúpida de la historia. Porque, por una parte, esta película tiene una acción que está absolutamente, terriblemente rodada. Porque no se ve nada, no se ve ninguno de los movimientos. Cuando estamos hablando de Goku, ¿vale? Es que si se ve, te das cuenta que el protagonista no tiene ni idea de luchar. Ya, esto sí está claro. Pues, eso, no se ve nada, pero eso sí. Cuando un puño atraviesa un cristal, ni siquiera ves cómo se rompe el cristal, solo ves cómo el puño da el cristal y se empieza a romper. Ahí, eso lo ves a cámara lenta, porque es súper interesante ver a cámara lenta. Pero cómo le se dan las patadas, ¿para qué? ¿Para qué quieres ver eso? Mejor la gota de sudor, hombre, ya. ¿Y qué me dices de las bolas de dragón que tienen que buscar, evidentemente, para evitar que Piccolo vuelva con Ozaru? ¿Qué bolas? No son bolas de dragón, Ramón. Son Palantirs. Sí, eso iba a decir. Que son bolas de dragón Palantir que le dan como flashes al pobre Goku cada vez que toca una, que te vuelva a contar lo que ha pasado al personaje. O algo que ha pasado. En fin. Cosas muy, muy lamentables. ¿Y qué me dices de esa historia de amor que surge de la nada entre Bulma y el ladrón? ¿Cómo se llamaba? ¿Yancha? Que de repente, sí, de no caerse bien, ella es una pateadora de culos, tal, que casi mata a Goku porque dice que tiene su bola porque sí, sale de la nada, eso es otro tema también, pero de repente no, de repente surge una historia de amor entre Yamcha y Bulma porque sí, porque no han tenido tiempo en los 90 minutos escasos que dura la película y hasta llega el pobre hombre a sacrificarse por ella, pero si es que ni siquiera os habéis dado un puñetero beso en toda la película. No, pero ya solo con esa primera secuencia en la que se empiezan a sonreír, pues como, pero si os odiáis, y encima es feo, ¿qué te va a molar? ¿Y qué me dices de los efectos especiales? Mira, mira, ¿sabes qué pasa? Me hace mucha gracia porque buscando críticas de esta película, hay gente que, la gente que le ha gustado, señala como de cosas positivas de la película, los efectos especiales que son mejores que los de Avatar y que los de... Pero Star si son Wars igual de cutes que en Dungeons and Dragons. Es que es una puta... Es que a veces ni se molestan en que no se note la pantalla verde. Sí, sí. Es que, o sea, se nota que el guión está hecho para costar lo menos posible y está por todas partes, que es muy de serie Z, el nivel del presupuesto que han tenido... Porque no sé en qué se han gastado, supongo que en comida china, porque en otra cosa no veo yo... yo quiero destacar una secuencia, esta en la que aprende a controlar su chi. ¿Era ki o chi? No estoy seguro. El ki. Pero quería decir chi, ¿qué pasa? Está ahí tal, que tiene que intentar encender las velas y dice que su abuelo le decía que tenía que ser uno consigo mismo y con su enemigo y que no sabía lo que significaba y tal. Sé pero tú mismo, ten fe en ti mismo. Es aparecer chichi y tener la perspectiva de un chichi y vamos, se le olvidan todas las enseñanzas del abuelo, ¿eh? Como ese momento, no, tienes que manejar el fuego, no sé qué, enciende estas linternas y aparece de repente ella y si enciendes las 5... te acercas a mí y yo te toco. Así, sutil, ese, obvio. Ese es el que diría yo. Ayer y hoy. Pero, que por cierto, un momento, lo que decías del presupuesto, que es lo estuve buscando, y es un tema que al parecer ha tenido ahí, ha traído cola, porque cuando salió la película, los productores dijeron que había costado aproximadamente 100 millones, que cuando yo le leí fue como, ¿dónde están los 100 millones? Gracias. Luego, años más tarde, bueno, más tarde, meses más tarde, precisamente citan como fuentes españolas que decían que el presupuesto había sido de 50, a lo que los productores contestaron y admitieron que el verdadero presupuesto había sido de 30 millones. Que es como, ¿realmente cuánto se gastarían? Además que es una película que fue un absoluto y completo fracaso, obviamente, por otra parte. Es que no me extraña, solamente ver ese momento revelación de repente de que el malo le dice a Goku que en realidad tú eres el demonio ese Ozaru. ¡Ah! ¡Dios mío! Nadie se lo esperaba. Pero no solo eso, sino que tarda como un minuto en dominar su transformación con el eclipse y de repente dice ¡lo entiendo todo! Algo que me enseñó mi abuelo es que la primera regla interior, es que no hay reglas. Algo que dice al principio de la película y que repite varias veces y luego pues eso, así justifica que puede librarse de la maldición tranquilamente, esa maldición milenaria, y luego la gran lección que aprende él mismo de «Soy Goku, soy Osaru, para ser uno conmigo mismo tengo que ser dos». ¡Hala! ¡Ya está! ¡Y han pagado al guionista de esto! Yo, aparte de destacar ese intento de chascarrillos tristísimo que tiene la película, lo último que quiero decir es ese epílogo que después de todo... ¡Horrible! ¡Es horrible! Resulta que hay, después de los créditos, un epílogo en el que Piccolo está vivo. Pero lo mejor, lo peor, no es que haya un epílogo, es que me encanta ver a ese Piccolo arropadito en la cama. Está arropado, le están cuidando a Piccolo. Está arropado y le están dando sopita de pollo. Es genial. En esto fin, es indefendible, no, ni para fans ni para no fans de Dragon Ball. Esto es así. Y que además nosotros, porque le damos, intentamos dar este rollo, pero realmente no es una película divertida de ver, ¿eh? No es de esas que sea tan mala que te ríes. No es tan mala que te aburre. Se hace eterna esta película. Tiene a lo mejor momentos concretos en los que te puedes reír por lo mala que es, pero en general no. En general es aburrida y frustrante. Y Dios mío, he odiado cada minuto de Dragon Ball Evolution. Pero no tan horrible ni frustrante como la última que hemos visto. Cuenta qué película hemos visto, Adri, que te ha gustado especialmente esta. La ibas a contar tú. Bueno, pues sin haber visto la segunda parte... Que ya decían que era mala. Que ya decían... Yo sí, la verdad es que en su momento... Bueno, a mí me gusta mucho la primera... Bueno, a ver. Vamos a hablar de La Historia Interminable 3. Porque sí, La Historia Interminable tiene una tercera parte. Eso sí, se pasa cualquier cosa en La Historia Interminable por el forro. Porque es como Dragon Ball Evolution. Está basada en los personajes. Ay, inspirada. En fin, bueno, pues eso, La Historia Interminable 3, The Neverending Story 3, es de 1994 y está protagonizada, por cierto, por Jason James Richard, que es siempre, para siempre, jamás será el niño de Salvada Wally. Liberada Willy. Liberada Willy. Salvada Wally, sí, es lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que, bueno, está dirigida por un... Ahí lo diré. Un grande, McDonald's. Un gran director, el director de Rambo 3. Y poco más, porque la verdad es que no tiene muchas películas este señor. Hay que decirlo. No me extraña tampoco. No me extraña, por otra parte, es cierto, sí. Y bueno, en La Historia Interminable 3 es una cosa muy rara, porque cogen la mitología un poco así de La Historia Interminable... Y se crean una especie de drama de instituto. En y la que tenemos... de familia desestructurada. Y de yo es lo que puse en el guión. Al final, esto es todo un drama de divorcios, pero bueno. Básicamente, Bastian es un niño que bueno, tiene... Esta edición de Transplicidad va de bullies, porque tiene ahí unos bullies liderados por Jack Black. Que le están acosando en la escuela, se acaba de mudar con la nueva novia de su padre, que tiene una hija por su lado, entonces eso, tiene una nueva hermana, que es una de estas niñas redichas e insoportables, que no se lleva bien con ella y no quiere tener una nueva familia, y él, pues bueno, se refugia en la biblioteca, en su libro de la historia interminable. Bueno, se refugia porque le están persiguiendo los matones ya al principio de la película. Sí, bueno, es verdad, sí, le persiguen y se mete en el mundo de fantasía porque quiere, así en plan deseo ir al mundo de fantasía, y se mete al mundo de fantasía. ¿Qué pasa? Que un poco, sí, ahora ya hablamos más de detalles, pero básicamente los malos, que son los nasties, que lo repiten como 500 millones de veces en algo de la porque película. Porque el malo de la primera era de nazi. La nada, sí. El de segundo era de emptiness, en esta es de nasty. Bueno, pues esto, los nasties estos descubren esto en el mundo del instituto, que el libro de La Historia Interminable, que se va escribiendo a medida que las cosas ocurren. Entonces, bueno, juegan. Lo descubren de forma sobreactuada, por favor. Bueno, todo lo hacen de forma sobreactuada. Y entonces se transforman en los malos de la película, que Bastian tiene que intentar eliminar. Pero ¿qué pasa? Que algunos de sus amigos de fantasía acaban en el mundo real y tiene que encontrarles antes de... Bueno... Y le dan el colgante de el Oran, sí. Este de la emperatriz. Ay. Niña. que dices, puedes usarlo para recuperar el libro, pero no pues cuando están ellos en el otro mundo. ¿Pero por qué? Pero si yo puedo recrear fantasía con ellos otra vez a partir de mi imaginación. Y dice la emperatriz, no. Y ya está. Ahí se queda la explicación de ese libro. Pues yo lo primero que quiero decir de la historia interminable 3 es que, por favor, Ramón, obviemos los efectos especiales. ¿Qué efectos? ¿Qué efectos? Claro, porque como ni siquiera pretende tenerlos, creo que es un festival que podemos dejar aparte. Pero, bueno, sí, como tú ya... Todos son tan malos actores, en serio. La madre es absolutamente retrasada mental. Pero a ver, un detalle. Los padres son Tracy Ellis y Kevin Magnuti, que yo los había visto en episodios de Expediente X, en un par de ellos, haciendo un par de personajes, y no son malos actores. Pero, evidentemente, los diálogos y la dirección deben ser tan horribles que les convierten en lo más absurdamente malo que puedes ver. Es decir, es que, en fin... La madre está fatal, parece retrasada. En general todos los personajes femeninos son estúpidos. La banda sonora, es que es demencial. De Casiotone, vamos a hacer un remix de la banda sonora de las anteriores, Aparte de que es mala la banda sonora, es que no pega ni con cola. Son canciones que están metidas en mal momento, que están cortadas bruscamente. Lo típico, o sea, en vez de hacer un fundidito o tal... tienen que quitar la canción, de repente la quitan. Para que andarse con rodeos. Y meten canciones ahí de Roxette, de, no sé, de Green Day, de una especie de grupo electropop indio que canta la canción principal de la película esta de... Dreams On o algo así, que os insto a que veáis el videoclip porque es tela. Bueno, ¿qué me dices? Yo es que flipaba en colores. Hay una película dentro de la película. Sí, yo se la llama Rocasaurus, ¿no? Yo la he llamado La Familia Roca, que es una especie de sitcom familiar estilo dinosaurios, pero que son rocas. Y eso, tienen sus gags y tienen sus problemas así de matrimonio con el hijo y casi faltan las risas enlatadas, que además la película se para totalmente cuando aparecen la familia Roca, hasta el punto de que el padre y el hijo Roca se van en moto y hay un momento Born to be Wild que el director estaba tan enamorado de esta maravilla de la creación suya que el momento Born to be Wild de dos rocas gigantes en moto dura como 3 minutos en la película. Y aparecen los créditos al final. Porque cuando vi los créditos dije, joder, es que de verdad está orgulloso de ese momento Born to be Wild. Que solo le falta salir, asomarse así en la cámara y hacer, mira. Y luego tiene una grandeza este guión, que tú como analista habrás visto claramente, cómo el personaje protagonista se queda en casa mirando con el telescopio esperando a que aparezcan los que se han desaparecido. ¡Total! ¡Sin hacer nada! De hecho, es lo que pasa. O sea, está el Fujur, que es el despropósito más grande que hay en la historia. O sea, que este Fujur, que es de 10 años después, sea peor que el de la primera película, pero bueno. Está hecho por los de la empresa esta de Jim Henson. En fin, eso, que es porque ellos, Fujur y el árbol y la roca, se buscan unos a los otros. Que me hace gracia que cada uno cae en su elemento, pero... Bastian es como, bueno, ya el árbol, la historia del héroe. A un bosque de estos maderero y se autoenvía a través de los camioneros y llegan a su casa a pesar de que no sabe su dirección. Igual que los enanos, los gnomos, estos lo mismo, sí, están ahí gnomos, en Alaska o donde mismo. Sea y dicen, ya escribimos la dirección luego. ¿Qué dirección? Si el niño se acaba de mudar y no sabéis la dirección. Bueno, a propósito de los gnomos, que me hace mucha gracia porque son los que principalmente hacen esto. Y es que hay un montón de referencias rollo cultura pop que no me pegan absolutamente nada en la película y encima dichos por personajes del mundo de fantasía. Que dices, ¿what? Es como, no, muerte. Bueno, y el conflicto de los gnomos es que no tienen un cuarto de baño al que poder ir para mear. O sea, esto es así. Porque lo primero que hacen cuando vuelven a fantasía es eso. Bueno, pero es que el conflicto de cuando Bastian vuelve a casa es que llega su madre y le dice, Bastian, que me han llamado del cole y me han dicho que has robado un libro. Es que yo soy Bastian y le digo, mamá, es un libro y lo he cogido prestado de la biblioteca esta mañana. Gracias. Es como... Y ya está. Es la forma que tiene esta película de crear conflictos que realmente no existen. O el otro, el niño roca en su casa y lo oculta de sus padres. Y lo oculta de su padre. Lo oculta de su padre que sabe de la existencia del mundo de fantasía. de las anteriores entregas. Ay, por cierto, me hace mucha gracia. Bueno, la chica, la hermana, consigue el collar de la princesa y descubre, vamos, el talismán este, no me sale ahora el... Bueno, da igual. El Oran ese, como se llama. El colgante, sí. Y descubre que es el poder que tiene, entonces, como de cada vez que desea algo se lo conceden, pues se dedica a irse por ahí a comprarse ropita, esas cosas, y me ¿no? extrañó que no pusieran la musiquita de Pretty Woman mientras que estaba haciendo lo de sí, la tienda, ¿verdad? La verdad. Pero me ha hecho mucha gracia porque, no sé si has... Bueno, tú no has visto Arrested Development, pero hay un momento... O sea, en Arrested Development utilizas mucho las musiquitas para reírse de las típicas uso de la música en las películas malas, ¿no? Tipo de enfatizar momentos súper dramáticos con musiquita de Tinuní. Y me recordó mucho que cada vez que la chica utiliza el este, suena como... Tinuní, como la musiquita de... espectador, que está pasando algo mágico. Bueno, no te olvides, y la luz, que el colgante ese efecto de luz es mágico. ¿Qué me dices de él? Ya, pero es que es todo el rato música, o sea, musiquita, tal, musiquita, como ya lo sé, gracias. Y estoy dentro de mi B3 por ayudarme a ayudar a mi neurona a entender esta película. Ay, en fin. Sí, tiene muchos momentos que darían para bueno, matar al final, a todos. El al final, todo es una historia de divorcios, porque mamá y papá Roca están a punto de divorciarse y los dos padres de Bastian, el padre y la madrastra, también están a punto de divorciarse, pero hay un momento que está ahí luchando con todo y Bastian le dice, papá, no te dejes llevar por la oscuridad. Y es un poco así todo. Sí, sí, sí. Y luego regresan a casa, os queremos, ya está. Ya está. Ya está, esto es todo lo que es la historia interminable 3. Es horrible, es probablemente una de las peores películas que he visto en mi vida, y eso que gracias a este podcast, gracias a este podcast he visto algunas realmente horribles, pero es que no, ¿eh? Es que no hay nada salvable en esta película. Y no, dura. De hecho le pasa, y de eso dura 1:20 además, sí, sí. Que no dura nada y es como... Pasa media hora. Uf, madre mía, tengo que descansar, no puedo seguir con esto. Yo la había enterado, no sé cómo, pero, o sea, de seguido, quiero decir. Pero sí, le pasa lo mismo que a Dragon Ball Evolution, que no es divertida de ver por lo mala que es. No, incluso menos que Dragon Ball Evolution, que ya es decir. Y toda la película se podría haber ahorrado si el puñetero bibliotecario guarda el libro bajo llave y no lo deja en las estanterías a la vista de cualquiera. Que dice, no lo dejo de lectura, lo dejo solo para consulta, pero en ningún momento dejaré que a nadie se lo saque de aquí. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues acabamos con la última sección de este programa, que va a ser Malditos Bastardos, que ya sabéis que es la que... se me cae el micro. Que es la que comentamos vuestros comentarios en Twitter, en Facebook, en todos los sitios donde podéis contactarnos. Como siempre, daros las gracias por todo vuestro feedback, que no nos da tiempo a comentarlo todo en el podcast. Pero bueno, así, con respecto al episodio anterior en el que hablamos de Cloud Atlas, la pusimos muy muy bien. Hemos tenido bastante feedback, por resumir un poco lo que se comenta. Han salido bastantes defensores de la película, que a nosotros nos han sorprendido, porque la verdad es que el tono general un poco de la recepción ha sido bastante negativo. A otros la habían pasado totalmente desapercibida, así que bueno, hemos hecho esa labor divulgativa. Y bueno, también ha surgido el tema este de la adaptación, que sea más o menos fiel a la novela, pero, aunque bueno, ya solo por temas de estructura, que es muy difícil de adaptar. Y luego esto, la conclusión de que lo importante al final es que la gente vea esta película, porque dentro del panorama cinematográfico actual la verdad es que es un fenómeno extraño que es dentro de que se podría englobar en un rollo mainstream, realmente no lo es tal, porque exige bastante del espectador y en fin, que al margen de esto, de las posiciones encontradas que pueda haber de la película, consideramos que es interesante echarle un ojo y bueno, pues vamos, un poco la variedad de respuestas que hemos obtenido al respecto es una prueba de esto y ya está. Efectivamente, Adri, efectivamente, la película ha generado en los comentarios todo tipo de respuestas y un poco es el reflejo de lo que ha provocado también en toda la gente que la ha visto. Las críticas a la adaptación, a que sí es muy buena, a que sí es muy mala, que ay, qué aburrida, en fin, pero que sí, que hay que verla y luego ya si queréis la ponéis a parir, pero por favor, dadle una oportunidad. Por otro lado, nos llegó un email de José García. Gracias, José, por hacerme caso con los deberes aquellos cuando comentamos Perdición Double Indemnity, la película de Billy Wilder, que en la que yo en ese episodio pregunté sobre películas de cine negro que fueran nuestras favoritas. Y bueno, nombró evidentemente Perdición, que decía que le gustaba mucho, y también otras como Solo se vio una vez, de Fritz Lang, o Atraco Perfecto de Kubrick, El Tercer Hombre, que es una película que a mí personalmente me encanta, es fantástica, y también decía Chinatown, esa película maldita para comentar en este podcast, que evidentemente se comentará. Y luego de recientes comentaba El Hombre que Nunca Estuvo Allí, de los Coen, que sí, se pueden englobar dentro del cine negro, no había pensado en ello hasta que habló... hasta que lo comentó él en este email, no había pensado mucho en ello, pero sí, es que es un género del cine negro que yo creo que está un poco como dejado de lado por parte de los estudios en general y de Hollywood, siendo uno de esos géneros que en su momento, en la época clásica, era de los más populares. Y bueno, sí tengo que decir que llegó un comentario también en el blog, que lo voy a hacer un comentario también por allí, en ese mismo episodio, de Manuel Márquez, en el que decía, bueno, ponía un poco en duda que Perdición fuera tan referente del cine negro como nosotros decíamos y que fuera tan precursora del género, que el verdadero precursor era El Halcón Maltés y demás, u otras películas como Obsesión de Visconti y tal, anteriores. Y bueno, son películas también pertenecen al cine negro, pero que vamos, que tampoco lo inventaron estos directores, quiero decir. De hecho, se considera, o muchos consideran, que M, el vampiro de Düsseldorf, la película que fue la primera película con sonido de Fritz Lang, se considera como el precursor del género del cine negro. Y de hecho, realmente... una de las razones por la que se pasó a Estados Unidos y demás, aparte de ser precursor del thriller psicológico. Sí, cuenta. Claro, que realmente yo creo que lo dije yo, lo que comentaba Manuel, realmente no era tanto literalmente que Perdición inventarse un género, porque no la ha inventado esta película ni ninguna otra, sino que realmente después de su estreno es la que se convirtió en el gran referente, claro, sobre todo en el estilo visual de este género, y es la que luego ha marcado la influencia dentro de él. O sea, no era que por fechas es posterior a algunas de las que mencionas, Manuel, pero el referente claro del género posteriormente ha sido Perdición. Claro, eso es lo que yo quería decir cuando lo dije. Que los otros son referentes también del género. Simplemente claro. Lo que nosotros resaltamos era que cuando apareció, se convirtió en un referente imprescindible de ese género para posteriores cineastas y directores y demás. Pero vamos, que evidentemente La Cosa Maltés es una de las grandes películas del cine negro y un referente absoluto también. Y bueno, Fernando, si a raíz del especial Disney... nos comentaba acerca de lo que decíamos del estilo gráfico de 101 Dálmatas, que decíamos que se debía a temas de presupuesto. Decía que bueno, que a él le parece que también era un poco consecuencia de la aceptación del estilo gráfico personal, que era de Ken Anderson, influido por las corrientes artísticas de la época, y tal, quería resaltar Esta, bueno, también el tema de cómo el estilo gráfico de Disney ha ido evolucionando con los años y tal. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Fernando, es lo mismo que lo de antes, no era tanto literal de que el hecho de que fuese todo tan bocetil o tan menos marcado quizá fuese solo por temas de presupuesto. También estoy de acuerdo en que marca un estilo de la época, y además todas las películas de Disney en esos momentos tienen un poco el mismo estilo, y nosotros lo marcábamos como algo positivo de las películas de ese momento. Pero vamos, que bien que lo remarques para decirlo aquí, que quede un poco claro para todos los demás. Claro, evidentemente, además era una mezcla de todo. El tema de que claro, querían todo influye. Que las películas fueran más baratas, el cambio de la técnica de pasar los dibujos a película, todo eso es una mezcla, pero evidentemente el estilo artístico no se puede negar que era distinto y que empezaba una nueva tendencia dentro de las películas de Disney. Y en Twitter tenemos un par de mensajes que queremos comentar. Uno de Raúl Gómez, que dice aquí con gran exclamación al final: queremos un Sospechosos Habituales de Paul Thomas Anderson y uno de Takeshi Kitano, sería genial. Saludos de un superfan. Pues bueno, de Paul Thomas Anderson es más fácil porque tiene menos películas. Yo soy gran fan, sí, de Paul Thomas Anderson, como podréis haberos dado cuenta por mi comentario de Master. Sí. Y Takeshi Kitano me gusta, pero su filmografía es un poco inabarcable. Ecléctica. E inabarcable, además. Inabarcable también, sí. Bueno, pero siempre se puede hacer algo, sí. Siempre nosotros lo notamos en nuestro... En la mente, como diría James Cameron. Sí, nuestra mente. Luego, a ver, Ramón, cuéntame esto que dice Cinéfilo, que dice que qué les pasaba a los de Todo Pasajero, otro podcast que hay por ahí de cine, contigo, que parece que te da mucha caña en Todo Pasajero. ¿Qué sí, pasa, Ramón? Bueno, me parece increíble que tenga que aclarar esto. Pero vamos, que todas las cosas que se puedan meter conmigo de este Todo Pasajero son en plan bien, de broma y como amigos, ¿eh? Así que cualquiera que escuche cómo se meten conmigo Benelux o Marc Royan, el Funs, desde el Todo Pasajero, que no pasa nada, que todo es de buen rollo, que no hay ningún tipo de pique entre nuestros podcasts, por favor, tranquilo. Cinéfilo, mi confase, arroba desde el cine. Que no pasa nada, que es todo mentira, es como el cine, humo y espejos. Además, en Twitter, Luis Mayorgas, de otro podcast también, Fuera de Órbita, nos comentaba con respecto a nuestro comentario de Oz, que le parecía que el papel de Oz estaba como muy hecho a la medida de Johnny Depp. Que bueno, que eso, decía que estaba tan hecho a la medida que hasta el actor de doblaje era el mismo. El que dobla a James Franco es el mismo que yo le dobla a Johnny Depp. Y yo quería decir que he leído mucho el tema de que era un papel perfecto para Johnny Depp y tal, pero creo que han hecho bien en no coger una vez más a Johnny Depp haciendo el mismo papel, porque es que iba a resultar repetitivo y yo creo que iba a ir en contra de la película. Iba a ser igual que poner... O sea, estoy de acuerdo en que había actores carismáticos que a lo mejor hubiesen elevado un poquito más el papel de Oz que como lo hizo James Franco, pero nunca habría elegido a gente tan reconocible o que ha hecho papeles tan parecidos como Johnny Depp, o bueno, algunos decían, por ejemplo, Robert Downey Jr. Es como, a ver, no sé. Además, yo creo que iría en contra, porque si ya todo el diseño artístico es calcado al de Alicia, si encima aparece Johnny Depp... Eso también. Hubiera sido como una maldición para la película y no estaríamos hablando ahora mismo de que quieren hacer la secuela. Pero bueno, esto ya es otro tema aparte. Y ya podemos ir acabando. Si a Adri le viene bien, creo que sí. Perfecto, perfecto. ¿Qué deberes podemos pedir a esta gente que nos escucha o no? Que vea las pelis malas. Que sufra con nosotros en silencio o en que vuelva, yo diría que vuelvan a ver El Graduado y me cuenten qué tal la experiencia. Solo pido eso. Uy, uy, uy. ¿Y qué piensan de las pelis de John Hughes? ¿Las habéis visto? Por favor. También. Son grandes clásicos modernos. Hay que verlas. Que han marcado una época, una infancia, unas vidas. Y nada, y si os da por ver alguna de las pelis malas, contarnos qué tal la experiencia, deciros que nos odiáis, lo que sea. A mí me da un poco de remordimiento decir que la vean después de haberla visto. Me da cosa. De aquí a las próximas semanas recibo una carta de amenaza de muerte hecha con recortes de letras de revistas. Sé que es de algún oyente de Pelivicta. Ay, en fin. Esto ha sido todo por este episodio 55, en el que Adri no ha hecho la rima al hacer la presentación del episodio. Me siento muy orgulloso de ella. Va madurando. Yo he sido Ramón Rey. Yo he sido en el izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.